máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde, estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. ¡Arriba el héroe de la cosaca! ¡Sí, señor! Le dio vuelta su vapor, porque era de cuesta arriba, y antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas, eres un héroe, Jesús. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora.